Bueno, Gabriela Nieto, una importante presentación, un juez federal que llega a La Rioja, coméntenos. Sí, bueno, estamos hoy con el juez Luis Arias, que fue justamente el que paró el tarifazo en la provincia de Buenos Aires, el que presentó en primera instancia la anulación del tarifazo de gas, que después lo... que fue rechazado y que fue a la Cámara Federal y ahí se anuló el tarifazo de gas en toda la provincia, en toda la nación. Imagínate lo que significa, ¿no es cierto? Hoy justamente que los riojanos estamos recibiendo facturas abusivas de luz, de gas, de agua también. Entonces, bueno, estamos buscando todas las herramientas jurídicas que nos permitan dar batalla en esta pelea, donde los usuarios residenciales, las pymes, las cooperativas, estamos siendo terriblemente desafectados en un derecho que nos corresponde, que es el derecho a los servicios. Como siempre dijimos, los derechos no pueden estar librados al mercado, no puede estar librado a lo que diga la oferta a la demanda. Los servicios son un derecho, son derechos humanos. Entonces, por eso esta pelea, esta batalla no es menor, no es menor. ¿Qué va a hacer esta tarde? ¿Qué es lo que va a hablar el juez? ¿Va a dar alguna herramienta? ¿Qué es lo que, de qué se va a tratar esta tarde? Bueno, hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, hay una conferencia a cargo del juez. La idea es que participe la mayor cantidad de personas interesadas posible. Es muy interesante lo que tiene el juez para plantearnos, porque hoy lo que estamos hablando es que Delar, la empresa de servicios eléctricos, está fuera de la ley. Entonces nosotros necesitamos conocer cuáles son las herramientas que tenemos para exigirle a Delar que cumplimente las medidas judiciales que hoy no le permitirían a Edelar estar cortando el servicio como lo está haciendo en varios barrios. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿A qué invitamos? Hoy a las 16 horas en el Consejo Profesional de Abogados San Nicolás de Bari 327, que participen, vengan, escuchen al juez Luis Arias, qué es lo que tiene que decir con respecto a nuestro derecho al acceso a los servicios. Muchísimas gracias. Dale.